A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. De la noche, arranca un martes más, es como todo, aquí por FM World 88.1. Como siempre, arrancamos el programa con el equipo más que diezmado, ya que falta venir el 50% exactamente del el staff de Es como todo. No lo digamos más. Es que la gente lo sabe, y nos perdona también por esas cosas, todos los improperios, claro, y las transferencias salariales. Dicen, ay, pobres, ¿y qué crees? Si están con la mitad del presupuesto. Y es así, pero es solamente por 15 minutos, nada más. Bueno, igualmente los que estamos aquí, el staff es como todo, es la señorita, ¿qué nos ha vuelto a operar? La señorita Florcita Carballo. Hola, Florcita, muy buenas noches. Hoy está más linda que nunca, déjeme decirlo, con ese rodete y esos pelos rubios que sobresalen de su cabellera, más que nada tirando a morocha. La señorita Agustina Prato aquí, poniendo la voz y también sacando las fotos y filmando los videos. Que luego ven en nuestras páginas, en nuestros canales de YouTube. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas y las muy buenas noches a un nuevo episodio de Es Como Todo. Hoy, aquí en Buenos Aires, ¿parada? Nosotros no paramos. Nosotros no, pero ¿cómo vivió el paro este de Moyano y el otro innombrable? Yo anduve por la calle y había bastante gente caminando, en bicicleta. Había seguramente gente que fue a trabajar y gente a la cual no pudo, no por no querer, sino por no poder. Así es, yo también vi lo mismo, había muchos negocios abiertos, por supuesto. No sé, algunos canales de dónde salían, que todo cerrado. Yo realmente por mi barrio no vi nada cerrado. Es más, todo abierto vi. Por aquí en Boedo mismo, es un día común, obviamente con la falta de los colectivos y los subtes, pero está todo casi un día normal. Viajé con el taxista de mi casa por aquí, con el mejor taxista del mundo. Yo antes tenía un taxista preferido. Yo me llevo muy bien con los taxistas, usted lo sabe, Agustina Prato. Suelo hablar, sacar de charlas. El Peter ahora estaría haciendo un chiste. Pero sí, no. Pero no, él no está. No lo invoquemos, que porque por ahí viene. No lo invoquemos. Y me fui me vine con uno que se llama Cristian. El cual, hablando de los padres. ¿Era joven, Cristian? Tiene nombre de joven. Sí. Más grande que yo, a ver. ¿Cuál es de 35 para 40? Más grande ahí. Ahí nomás, sí, nos llevamos añitos nada más. Venía en el auto con él conversando del paro de hoy, el paro de hoy, qué sé yo. A ninguno de los nos gustaba el paro. Y me tiró un dato increíble. El señor llevó a la señorita, o la señora, Patricia Bullrich, de Congreso a Arenales y Escalabrini Ortiz. ¿Y sabe lo que hizo Patricia Bullrich? A ver, dígame. Le dejó debiendo 4 pesos. ¿Encima? 4 pesos. Morosa. Moroso es incobrable, hay que llamarlo. 4 pesos le quedó debiendo. Yo no la voy a bajar, Linkeando con una gran banda uruguaya, podríamos decir 4 pesos de propina, ¿no? Por favor. 4 pesos, ¿cómo? Cualquiera le dice 4 pesos, redondeada y colombia. Son 56. Digamos que después de siglos. Y le doy 60 y redondea 60. No hay que generalizar, pero los taxistas suelen redondearte para arriba. Señoría, ¿qué quiere decir? No. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir el señor Kirchner? No hay que generalizar, pero. Viste, si son. Con 50. Pero está bien. No, para abajo, para arriba. Pero bueno, depende del momento, del taxista. Este señor contexto, Christian, uno dice algo o no. Christian es a partir de ahora mi taxista favorito. ¿Le pediste Le sacó el lugar. No, no le pedí ¿el nada. ¿El contacto? No. Le sacó el lugar al otro que yo tenía de favorito, que era uno que allá por el 2003, 2002, por ahí, sacó una petaca de whisky de vodka. De su auto, de abajo, del asiento. Está por diciendo alguna responsabilidad, me parece. Bueno, no le voy a decir el nombre. Beba no conduzca, por favor. Bueno, ¿qué quiere? Yo era muy joven en esa época. No había una campaña de concientización tan grande como ahora. Y yo le venía contando. ¿Vos sabés qué? Porque me iba por un boliche. Un bar, en realidad. No, un boliche. Y qué feo que es llegar sobre un bar. Le decía, es un garrón, porque era verdad. Y sacó del. Sí, lo sabremos. Sacó del. Debajo de su asiento un vodka y comenzamos a beber. Y me quedé ahí por 45 minutos, ya una vez que he pagado, listo, cerrado, nos quedamos hablando. Y me fui para boliche, siguió con sus obligaciones y todos contentos. Ese era el primero, pero Christian ahora lo superó. Igual yo recuerdo otro taxista famoso que tiene que ver con este programa, porque una noche que nos íbamos de aquí conocimos a un. A un taxista rockero, no sé si recuerda, que después ha salido en la calle anda diciendo aquella increíble sección que teníamos, que no sé por qué no la seguimos haciendo, pero deberíamos hacerla algún que otro día. Sí, salió. Así Miguel, es. ¿Se acuerdan? Ese se llamaba. Miguel, el un taxista, gran taxista Miguel. Sí, un gran taxista, un gran amigo y un gran rockero, sabía mucho de rock realmente. Bueno, mirá quién llegó. Dale, metete, que no te ve nadie. Estaba hablando de taxista, usted que le gusta tanto los taxis. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda? Muy bien, ustedes, qué linda noche para andar en bici, ¿eh? Qué linda noche. Sobre todo si se te pincha a mitad de camino. Pero qué bien, eso se lo merece. Vas a buscar la otra. Se lo merece. No sé por qué me lo mereceré, pero siempre una excusa, en realidad, para sus repetidas llegadas tardes. Discúlpeme, señor, 9 y 10 minutos con rueda pinchada de bicicleta. Creo que está bastante bien. Con los problemas de tráfico que hubo hoy por la medida... La burocracia sindical. La burocracia la sindical. Maldita. ¿Y qué me cuenta lo de Axel López hoy? ¿Qué papelón jurídico? No sé qué está hablando porque la verdad que estuve trabajando mucho y no pude tener contacto con los medios. Me gustaría que me lo cuente. Después que sobreseyeron, lo iban a echar por haber dejado libre un violador con muchos antecedentes, que lo dejó libre en libertad y volvió a matar. ¿Sabe usted que los violadores es muy difícil que puedan recuperarse? Es una cuestión muy complicada. Como todo dice, a la cárcel los violadores. Exactamente. Así es. Pero no vamos a en perpletos, vamos a inventar una palabra, ya que estamos... Perpletos, me gustó perpletos. No gustan los neologismos. Como completo y perplejo, las dos cosas juntas. Exacto. Perpleto. Sería un buen nombre para un sándwich. O un perro. Un sándwich perpleto. Perpleto. Perpleto. Sale perpleto. Ahí está, perpleto con fritas. Ahí va. Con un pancho más que nada. Bueno, lo que ustedes quieran, ya que es hora de comer, me imagino. Bueno, como decíamos, no nos metemos en estos perpletos. Vamos a decir lo que tenemos para el programa del día de hoy, que es muchísimo. Tenemos algo para decir. De todo, exacto. Como es el logo de otra radio amiga, ¿no? Tenemos algo para decir, una canción, de hecho, una frase de Charlie, en realidad. Bien. Del disco... Ambas cosas. Del disco... Creo que ese era Yendo a la Cámara del Living. Pero bueno, hoy, como todos sabemos, es martes, es como todo está al aire y es como todo siempre tiene invitado en vivo, banda en vivo. Y hoy a ver, Florcita, ¿a quién me trajiste? Como todo el mundo está escuchando, la señorita, la dulce, la reina, la talentosa, esa gran voz, la señorita Flo Palestani va a estar aquí hoy con nosotros, que para aquellos que siguen el programa de sus primeros días nada más, es la segunda vez que tenemos la visita de Flopa aquí en vivo. Todo un lujo, men. Un lujazo la visita de Flopa. Estará con nosotros dentro de 45 minutos, una cosa así, ya lo están ya está la picada allá, ya está el fornet allá para ella. Así que ya solo estaba esperando a que venga. Que recién leímos en Facebook y ya te digo que hace pocos minutos que va a estar acá. Porque Flopa que... no para, como todo, que no para tampoco. No y paramos, acá estamos. No paramos. Y porque no paramos, ¿sabe qué tenemos hoy también? ¿Qué tenemos hoy? Por supuesto, vuelve, porque nunca se fue. Disco Eterno, en la sección donde sacamos los discos clásicos del rock nacional. Y hablamos con algunos de sus intérpretes, músicos, productores, ingenieros de sonido, para que nos hablen del mismo. Y hoy es un disco que todo el mundo, o no digamos todo el mundo, la mayoría de los músicos, periodistas, mientras saludo a la señorita Marigen, maestro Pablo, Mario Eugenia, perdón. ¡Marigen! ¡Ay, le vamos a decir Marigen! Que acaba de llegar a los estudios. Estaba diciendo que tenemos uno de esos discos que la mayoría de los encuestados y demás, por diversas revistas y demás, consideran como el mejor disco del rock nacional. De la historia del rock nacional. Estamos hablando de nada más y nada menos que el disco Arto, de Luis Alberto Spinetta, grabado ya en el año 1973, que salió erróneamente adjudicado a Pescado Rabioso. Fue un disco que salió, ni bien se separó Pescado, luego de Pescado 2, el disco doble. Y bueno, en su momento fue atribuido a Pescado Rabioso, pero no es así. Es un disco solista de Spinetta, con el cual contó con la ayuda de muy pocos músicos, entre los cuales podíamos decir que estaba el señor Rodolfo García, el señor Emilio del Guercio y el señor con quien vamos a hablar acerca de este disco, que es el señor Gustavo Spinetta, su hermano nada más y nada menos, que nos va a contar cómo se hizo este pero emblemático disco llamado Arto. Terrible, ¿eh? Muy linda sorpresa, la verdad que... es un disco lindo de esos... para escucharlo. A ver, si hacemos Disco Eterno, hace 2 años casi, un año y medio. Un Disco Eterno si los hay que no estaba en el programa. Exacto, este tenía que estar. Este tenía que estar. Este y... como tantos otros los renditos de ricota que le vengo pidiendo. Hablando de eso, para la semana que viene puede haber una pero muy grata sorpresa. No me haga falsas promesas. Igual, yo no prometo falsamente. Igual hablando de los redondos, tiene que ver con nuestra otra entrevista del día de hoy. Se puede tocar, digamos. Así es, se puede linkear. Muy bien, a ver, ¿de qué se manera? Se puede linkear, porque hoy, además de Gustavo Spinetta hablando del Arto, además de la señorita Flo Palestani tocando, hablando en vivo, comiendo picada en vivo, también vamos a hablar con el periodista Nicolás Igarzábal. Él es un periodista que sacó hace poco un libro llamado Cemento, Semillero del Rock. Ah, claro. Junto que a 35 es. Años, hoy se conmemoran este 2015, se conmemoran 15 años de la apertura de Cemento, el emblemático. ¿Usted conoció Cemento? ¿Usted, Agustina, conoció Cemento? No, solo... Nuestra productora tampoco, y dice un cartel Moyano puto, trajo, por eso llegada tarde, y yo tampoco lo conocí. Pero bueno, el señor Nicolás sí lo conoció, y vamos a estar hablando con él sobre qué pudo, estuvo con muchos, entrevistó muchos músicos, inclusive entrevistó, que creo, por un periodo de 2 años al mismísimo Chabán, cuando estaba no solo en la cárcel, sino después cuando cumplía prisión domiciliaria. Así que, como que siguió sus últimos tiempos, los últimos momentos de Chabán, así que va a ser muy bueno también entrevistarlo de ese lado, a ver de Chabán lo que decía, cómo se sentía en esos últimos tiempos de él, ¿no? Interesante charla, y más si usted es uno de los interlocutores. Así es. No solo la señorita Cristina Prato, sino que también estamos esperando por la señorita Yanina Sigona, que caerá en cualquier momento. Y bueno, ya presenté a todos, ya estamos todos. ¿Les parece ya arrancar con el primer tema de la noche? Me parece. Vamos a una casa en el campo, estaría bueno, ¿no? Sin quilombo, sin nada, ¿eh? ¿Con pinos? Sí, puede ser. Una casa con 10 pies, puede ser también por ahí. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Música.

es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. En punto de la noche, tercer bloque de Como Todo, después de hablar con el gran Gustavo Spinetta. Qué buena charla, qué buen disco, qué buen todo, ¿eh? Y qué parecía su voz al flaco. Sí, ¿no? Muy parecida. Muy parecida. Y como decía el separador, que como todo lo que hacemos muy mal, lo hacemos muy bien, nos olvidamos de agradecer a nuestros auspiciantes, ¿no? Así es, a nuestros auspiciantes, como por ejemplo, Cosab, Pub Cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Muchas gracias, Cosab, por darnos tan ricas picadas. Y también le queremos agradecer a Fernet 1882, que nos hace compartir esas picadas con un rico Fernet, con un hielito, una noche como hoy, tan bella. Así que 1882. Mil gracias. Es a dúo ahora. A dúo. Pero mira cómo se va profesionalizando la cosa. Es un gran equipo este. Es un gran equipo. Bueno, vamos a decirle todo que estamos esperando a la señorita Fer Palestani, que estará en breve. Por caer. Calculo, primero se relajará con un fernet, una picada, lo que hacen todos los músicos habitualmente. Y luego estar hablando con nosotros en vivo y tocando en vivo, por supuesto, todo en vivo. Como le gusta, es como todo, a Don es como todo, le gusta que sea todo en vivo. Exactamente. Nada de cosas grabadas. Nada. En vivo, ¿se acuerdan que otra vez le hablé de un tal Terry Reed? Nos acordamos. ¿Sí? Una gran charla, interesante. ¿Se acuerda de por qué? Live Life. Live Life, exacto, el tema. No me acuerdo. ¿Qué memoria es? Habíamos hablado de... ¿Qué? Fue injustamente... Olvidado, y además, no solo olvidado, sino que también era conocido por el cantante que le dijo que no a Led Zeppelin antes de ser Led Zeppelin, y luego le dijo que no a Deep Purple antes de que Deep Purple sea Deep Purple. Y entonces, antes que Led Zeppelin sea Led Zeppelin. Exacto. Pasamos a un tema que dijimos, bueno, por eso lo querían, Jimmy Page lo quería como cantante. Gran talento. Exacto. Yo no tengo un artista, ¿saben? ¿Hoy tiene un artista? No tengo un artista. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hoy tengo una apasionante. No sé si apasionante, pero una historia muy curiosa. A ver. Nota de color del rock, se diría. Bien. Porque esto trae... A ver. Protagonistas. Vamos a nombrar protagonistas. A ver. Paul McCartney. Lindo. Bien. Hablando de lindo. Linda McCartney. Dustin Hoffman. Apá. El mundo del cine. Todos artistas a los que vienen. Pablo Picasso. Gran artista, si los hay. Y Ginger Baker. Me mataste con Ginger. Con Ginger Baker, el baterista más cabrón de la historia de la música. Baterista de Cream. Ah. Aquella terrible, el power trio, que influenció mucho la Jimi Hendrix Experience. Luego, el trío compuesto por Ginger Baker, Eric Clapton y... ¡Oh! Me olvidé el tercero. ¡Oh! El bajista Bruce. Ahí está, Bruce. Una gran trío. Pero bueno, decían que en el año 1973 el señor Paul McCartney estaba vacacionando en Jamaica. Lindo lugar para vacacionar. Estaba con su señorita novia. ¿Qué dice? Los baterías. Que podría acompañar a Jamaica la famosísima canción de Bob Marley. Jamming, ¿no? Pero bueno, decía que estaba el ex Beatle, Paul McCartney, ahí, ya estaba con los Wings, por supuesto, estaba vacacionando. Y resulta que en el mismo lugar, ahí en Jamaica, más precisamente en Montego Bay, se estaba grabando una gran película que salió en el 74, llamada Papillon, muy conocida, la historia de dos presidiarios que se intentan escapar. Ahí sale después la letra ¿Dónde escapó el papillón? Decía Fito Páez en la canción Si Disney despertase. Entonces se encuentran Paul McCartney y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman obviamente era fanático, no sé si fanático, le gustaba mucho, lo admiraba mucho, y se decía en aquel tiempo que Paul podía hacer una letra con una canción con todo, con cualquier letra. Entonces el bueno de Dustin Hoffman lo invita a cenar. Vamos a cenar en un hotel lujoso, pues, a Hollywood, ¿no? Hollywood en Jamaica. Financiaba, claro, la película Papillón. Por supuesto, Paul McCartney había ganado su buena plata con los Beatles, vendría a ser. Y bueno, se fueron a comer. Entonces, comiendo, te charlas, jaja, imagínese. Dustin Hoffman, McCartney, Linda McCartney. Y le empieza a hablar de esto, Dustin Hoffman. Así que vos... Así que dicen que vos haces música, cualquier cosa, cualquier letra que te pongas, vos haces música. Y Paul McCartney no es que decía sí, no es tan así, qué sé yo. Humildemente. Sí. Y le dice, bueno, te he puesto algo, Paul. ¿Qué querés, Dustin? Dustin. Le dice, te he puesto a que si yo agarro un diario... Vos no haces una letra con algún titular. Entonces le dijo, oh, echa la apuesta. Echa la apuesta. Bueno, tráeme un diario, camarero, tráeme un diario. Va el camarero, le da el... Jornal de Jamaica. Así el es. Kingston Journal. Exacto, The Kingston Journal, exacto. Y bueno, estamos hablando del 8 de abril de 1973. Ese año, ese día. ¿Qué había pasado el 7? El diario que le trajeron a Dustin Hoffman y a Paul McCartney... No hablaba de ti. No hablaba ni de mí. Ni de usted. Pero sí hablaba de la muerte de Picasso. Uf. Hablaba de que había muerto Picasso, el pintor español, el cubista y todas sus etapas, qué sé yo. Y dice, la nota decía que en sus últimas palabras, sus últimas palabras fueron: beban por mí, beban a mi salud. Ustedes saben que no puedo beber más. Gigante. Enorme. Grandes letras. Por Pablo, este vaso de Fernet 1882. Entonces, bueno, me gustó esta. Eligió precisamente esa. Y dio origen a un tema llamado Picasso Last Words, las últimas palabras de Picasso. Abrimos paréntesis. Drink to me. Beban por mí. Perfecto. Estamos en Jamaica. Paul McCartney se fue a Lagos después. Porque quería hacer el disco con los Wings, Band on the Run. ¿Y a quién se lo encuentra? ¿A quién le dije el último personaje de esta historia? El baterista de Cream, me lo está diciendo. Exactamente. Así es. Se lo dije con la vista, no se dio cuenta. Exacto, el gran Ginger Baker. Ahí está. Que estaba encantado, porque era muy cabrón igual este Ginger Baker, y más en esas épocas. Pero con Paul se ve que pegó la mejor. Entonces se fueron a grabar un disco, que es el tema este que había compuesto Paul McCartney a través de la letra que había sacado del diario por la muerte de Picasso, que a su vez era una apuesta de Dustin Hoffman. Para vos, Dustin. Y para vos, Dustin, ¿no? Y terminaron grabando este tema que salió en el disco Paul McCartney and the Wings, Band on the Run, banda en el camino, en la ruta en realidad. Que les voy a mostrar ahora, pero qué buena historia, ¿no? Muy linda historia. ¿Y cuánta gente? Picasso, ¿qué tiene? Pero usted dijo que no había artistas en el medio. ¿Cómo que no había artistas? No, le iba a hablar de un artista. Ah, muy bien, sino de cinco. La historia detrás de una canción, y es esta canción que salió en el Paul McCartney and Wings, llamada Picasso Last Words, Dream to Me. Drink anymore. Drink.

10:15 de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Esta sección, ya saben, en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy estamos, contamos con la presencia, el honor de tener aquí en nuestro estudio por segunda vez a la señorita Flo Palestani. Flopa, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, todo en orden. Me alegro. ¿Cómo la están tratando? Bien, bien. Fernet, picada. Todavía no probé ni un salamín, pero... Pero se puede decir bien igual. Y, pero está a la vista. Y gracias a la tía también que permitió que Flopa esté aquí. Sí, es verdad, que le prestó el auto de hoy en día de paro. Hizo posible que Flopa esté aquí con nosotros. Flopa, tenés una nueva fecha dentro de poco, ¿no? Quetzal. Tengo, sí, fines de abril. Me voy de vacaciones primero. Y vuelvo y arranco el año, digamos. ¿A dónde se va? Sí, me salí curioso. Salta y Jujuy, que no conozco. Salta y Jujuy. Lindo lugar para ir. ¿Nunca habías ido a tocando ni nada? No. Mirá. Llegué a Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Talampaya en Catamarca y hasta ahí no. ¿Y así para estar tocando o solo vacaciones? No, me voy a pasear. ¿Y te llevas algún instrumento algo, o algo? Por ahí me llevo un ukelele o algo así, muy chiquitito de bolsillo. Para despuntar el bici un poco. Y como para, son dos semanitas, ¿viste? Quizás es algo, mucho. Toque, toca. Dos semanitas. ¿Y sos de volver con instrumentos de lugares de donde vas? ¿Investigás o solamente sos turista, no sos músico y ya te olvidas de eso, del trabajo? Músico, siempre sos músico. No voy a tocar, qué sé yo, eso no lo tomo como laburo, pero digamos, la mirada del músico la tenés siempre, sí, si hay un instrumento que me llama la atención o si hay cosas interesantes para ver de gente de los lugares y todo eso, sí, sí puedo voy. ¿Y es un momento en el que aprovechás y te llevas música para escuchar o no? Sí, siempre tengo cargo música. Pero quizás, viste, uno en las vacaciones está más relajado, tiene más tiempo. Para mí, yo te digo, estoy sincera, no hay mucha diferencia entre vacaciones y no vacaciones. Bien. En el sentido de... O sea, no es que no tengo un laburo pautado en el que cumple un horario, me manejo yo todos mis horarios, entonces como que... No sé, le llamo vacaciones porque me voy de viaje en realidad, ¿no? Pero no es que corto así, digo, Y dentro de tu no rutina... Vivo bastante relajada todo el año, digamos. Dentro de ese relajo, ¿tenés un tiempo que le dedicás a escuchar música? Sí, por épocas, más, por épocas menos. Hay épocas en que me copo con una banda, que es, no sé, como los Kings, que las tengo re escuchada, pero siempre le encuentro cosas nuevas. Ataca un disco en especial... Qué lindo, qué lindo. Es interminable. Es inabarcable. Que hizo ese rey fue increíble. Además, todos los discos. Unas canciones muy grandes. Entonces, sí, no soy por ahí de escuchar muchas novedades por ahí. No estoy así en que, viste, no leo revistas, no sé qué. El último que salió de fulano, o sea... No estoy muy informada en ese sentido, sí, por amigos que hablaba, escuchaste tal, y que siempre me llegó así la data, ¿no? Te alcanza música. Y sí, de hablar con amigos que te dicen, escuché tal que estuvo bueno, escuché vi a este otro que está bueno. Pero no soy así ni de leer revistas, ni de estar en qué es lo último que salió, y cada vez que me preguntan a fin de año los discos de este año, qué sé yo, qué discos salieron este año. Yo sigo escuchando discos de los años 60. Soy un desastre. Pero bueno. Pero me imagino igualmente que conocerás bastante banda por el hecho de tocar, de compartir escenarios y demás. No tantas como debiera, tal vez. Porque no tampoco es que salgo mucho. Voy más o menos siempre al mismo lugar a ver tocar a mis amigos. Pero sé, o sea, no vivo en un rabión, digamos, tampoco. Claro. Sé que hay un montón de cosas que están pasando, que hay cosas que están buenas, las escucho por ahí por los Bandcamp o YouTubes o cosas por el estilo. Pero está lleno de cosas para hacer y ver. Si es por eso, nos podemos quedar tranquilos. Exacto. Y sos, recién hablabas de amigos que te pasan esto, lo otro. Y a la hora de tocar también sos muy amiguera. Siempre tocas con... Sí, tengo un par de amigos, no soy tan amiga. No soy Roberto Carlos. Claro, me viene cualquiera y me dice, vamos a hacer... Te estudio primero. pero sí, bueno, sí, soy leal a los amigos, qué sé yo, eso sí. Me gusta tocar con gente con la que primero la que me gusta lo que hace, ¿no? O sea, como que nunca fui muy figuretti en el sentido de voy a tocar con tal porque es tal. Para chapear, sí. Claro, como que si hay onda, buenísimo, y si no, como que la onda es lo fundamental. ¿Y a qué venía todo esto? a los amigos. Sí, como que trato de... No confío mucho en toda la gente tampoco. Por eso también me manejo con mis amigos, porque confío. Y para un artista es importante confiar, ¿no? Más algo tan y personal. Es que, qué sé yo, para mí, no sé, yo antes ponerle de juntarme con Mansa y Ariel en el trío, yo era como, estaba encerrada en mi cuarto, y el hecho de cantar, de que alguien más cante una canción mía, me parecía algo como, no sé, bueno, fuera de estar en una banda donde vos llevás los temas y qué sé yo, era como, no sé, algo raro, porque es como tenés que entregar la canción de alguna manera para que el otro haga su parte. Y mismo interpretar la canción de otro también, ¿no? Digo, debe ser... Y eso también, que a mí me pasa, yo no soy muy buena intérprete, porque a mí una canción, las canciones me las tengo que poder apropiar, si no me la puedo apropiar, sí. no puedo cantar cualquier cosa. Tenés, o sea, que no porque esté, o sea, no por una cuestión de juzgar si está buena o está mala, que buena sientas, que te pero llegue a mí me tiene que pasar algo con la canción para yo poder interpretarla, ¿no? No es que con técnica solamente, me puedo cantar y listo, porque no tengo la técnica. Entonces es como que la necesito pasar por mi propio filtro y ver qué sale, qué sé yo. Y pero bueno, hablando de esto de compartir, digamos, porque recién hablabas de que alguien puede tocar tus temas y vos también poder tocar temas de otro. Y bueno, también con Mansa y con Minimal suelen a veces hacer versiones también de alguna banda que les guste, incluso alguna banda en inglés que hace la canción en castellano. Sí, lo del inglés es un poco jodido por el inglés mismo, ¿no? Que es como que te hace poner la boca de otra manera. Yo todo eso muy incorporado no lo tengo. Pero sí, con Ariel hemos hecho, no sé, canciones de Neil Young, de Grateful Dead. Con Mansa ya no quiere tanto cantar en inglés. Él canta muy bien en inglés, pero conmigo no quiere. Pues yo canto como Bob Marley. No, sí, hemos hecho en un show que hice eléctrico en la trastienda, que tocaba Mansa, estaba el guitarrista en la banda, digamos, hicimos, los convencí para hacer una canción de Mr. Spaceman de los Birds. Y salió un poco, bueno, ridícula la. Pero bueno, es cuestión, tiene su encanto, es cuestión de actitud. La letra, por ahí canté medio cualquier cosa, pero se ve que sos un amante, vendría a ser, o te gusta mucho la música de los 60, porque nombraste The Birds, nombraste los Kings, nombraste Grateful Dead, Neil Young, son de los 60, 70, de fines de 60, principios de 70. Sí, sí. Y yo, mira, yo empecé a escuchar música en los 80, ¿no? Y como que de ahí, Kibler y los Smiths, que era lo del momento, como que empecé a escuchar para atrás más que para adelante. Claro. O sea, más que algunas cosas me mantuve al día, pero después es todo ir a bucear atrás, porque es medio cíclico también, como que hay épocas en las que, no sé, ahora de los 2000 para acá fueron los 70, ¿viste? Estaban así todos, volvimos a escuchar rock nacional de, claro, de los 70, los que no habíamos escuchado en realidad, porque yo antes no... Claro, como se hizo las nuevas bandas, pues los 90 quisieron romper con el pasado, los 80 también. Es que cada con... década es como que rompe un poco con la anterior, y cada 30 añitos, por ahí viene el revival, ¿entendés? Claro, primero mandamos hace 30 años. Vamos a homenajearlos. Y vamos a volver a aquellas, no sé. No sé si es homenaje. Para mí es como un redescubrimiento que tiene que ver hasta con lo generacional. Es muy difícil que uno escuche la misma música que escuchan sus viejos, por ejemplo. Sí. Hasta que vos no tenés la edad que tenían tus viejos cuando te tuvieron. Más o menos. Esa sería la ecuación. Como cuando uno ve bailar a los padres también. Que dice, yo no es el caso de mi madre, igual mirá, que escuchaba a José Luis Perales y Alberto Cortés. Pero por ahí alguno que tenía los padres más copados, escuchaba los Beatles o esas cosas. Más tarde, si no los descubrió a los 5 años de chiquito, volvió a los 30, por ahí, ¿entendés? Claro. Y en tu casa, además de Perales, y la influencia de tu madre, que parece que no te gustó tanto. Sí. No, ¿había otra influencia musical, digo, para que vos te acerques a la música? No, no, nada. ¿Por amigos, otra vez? ¿O por iniciativa propia? No sé, de chiquita yo ya tocaba las cacerolas y todo, como que la música siempre me despertó alguna inquietud. Las cacerolas, ya por lo rítmico, de chiquita. Sí, yo quería ser baterista. Pero no pudo ser, chicos. Bueno, mejor querer ser baterista y no cacerolera, ¿no? Si digo, se sí, la cacerola. Sí, qué bajo el estándar ese. Sí. Pero bueno, tú dijiste que querías ser baterista, pero lo primero de profesional con una banda fue con Mata Violeta. Empezaste tocando el bajo. El bajo, sí. Era, ¿no? Era modita. en esa época. ¿Sí? No cantaba nada en una nota. ¿Y cómo eran esas primeras experiencias de salir a tocar? ¿Tenías miedo a la hora del escenario, de mostrarte? ¿O el escenario te llamaba, te seducía de alguna manera? Las dos cosas a la vez. Como que por un lado te da una especie de pánico, y por otro lado es algo como que es un lugar como ningún otro, no sé cómo explicarlo. O sea, cuando lográs sentirte cómodo en un escenario, es lo mejor que te puede pasar en el mundo, no sé, es como... Es estar solo pero acompañado, es como un montón de cosas a la vez que son contradictorias, pero que ocurren al mismo momento, como que estás ahí pero no estás. Claro. No sé, como... Es famoso lo que dicen, que escuchamos, ¿quién me mandó a estar acá los minutos previos? El segundo previo antes de salir, ¿qué hago acá? ¿Viste? Como que te agarra. Sí, bueno, yo, o sea, con Mata Violeta me pasó que sí, bueno, me fogué en salir a tocar. A mí, yo, lo que más me costó igual fue salir a tocar sola con la guitarra, no sé, 10 años después de eso. O sea, flopas. Porque salir en banda... ¿Qué digo? ¿Sale cualquiera? Claro. Somos 3, 4, 5, 8 y fuimos todos. Vamos todos. Claro. Y se abuchean a todos. Bueno, claro. Se te pasa una nota y haces todo. Y pasó. Lo que sí me pasó cuando empecé a tocar sola con la guitarra era que por ahí tocaba 7 temas. Y hasta el cuarto tema las rodillas me temblaban, pero que se veía popotito. O sea, sí. Era una cosa así. Y encima ya cantando, además. Sí, sí, cantando y tocando guitarra. Y ahí sí es como que me costó un poco más acostumbrarme a eso de que, bueno, si yo no hago nada, acá no pasa nada. Si hago todo mal, sale todo mal. Porque es lo único que hay. Entonces, eso por ahí me generó un poco más. Pero bueno, a la vez también son esas cosas que te ayudan como a, no sé, a crecer. Yo aprendí eso con el tiempo, que hacer las cosas que me dan miedo. Más allá de... Cuesta un huevo, ¿no? Pero, sí, sí, sí. O sea, hay una señal ahí. Cuando algo te da miedo es porque algo bueno atrás tiene. Algo interesante esconde, seguro, ¿no? Por algo te da miedo. Y también, ¿y cómo era el tema de tus composiciones propias? No solo defenderlas, sino que eran tus composiciones. No era que eras vos cantando sola, pero cantando un tema de otro. No eran tus canciones, tus letras. Sí, es que para mí siempre, yo, digamos, encaré la música siempre como desde ahí. Yo de chica, o sea, recién de grande me puse a sacar temas de otros. Yo era como que quería hacer todo sola, siempre fui autodidacta, no quería que nadie me diga qué hacer, no quería copiar cosas que... Bueno, quería copiar a propósito, las copiaba pues, sin darme cuenta, digamos, ¿no? Pero como que no trataba, ¿viste? No, yo no empecé teniendo una banda que tocaba ni cover de los Beatles, ni cover de nada, porque no sacaba los temas. Trataba de buscar algo... Propio, original. Propio, original, que no existe, digamos. No, o sea, claro. Con el tiempo te das cuenta de que... Los Beatles de acá, no, y con el tiempo te das cuenta de que en realidad mejor tener todo ese bagaje de aprenderte de pe a pa todos los temas de los otros y a partir de ahí vos podés... O sea, necesitás un material del que agarrarte. Yo como eso no lo tenía consciente, digamos, pero no es tampoco que yo inventé algo nuevo que no existía para nada. No existe eso. Pero bueno, en mi mundo interior yo trataba de seguir mis propias pautas, qué sé yo. Entonces, sí, medio que en un momento era como demasiado, como que se me iba la vida en cada canción y decís, pues, viste, esto es una canción, viste, no pasa nada. ¿En qué sentido se te iba la vida? O sea, como que le pones demasiada carga a las cosas que decís y que así como tocas y que todo tiene que ser, viste, y nada, una canción pasa, dura 2-3 minutos y ya está, otra cosa, viste. Y empieza la otra. No te cambia la vida a nadie. Claro. No, pero para muchos las canciones son... No, son compañeras, digamos, sí, la música es una compañera. Pero, digamos, no, el mundo no va a ser ni mejor ni peor por una canción o una más o una canción menos, no va a cambiar eso. Bueno, y de eso que decís a después una lógica completamente diferente cuando se juntaron por lo menos con Minimal para hacer el último disco, donde dijeron, bueno, vamos a componer todo lo que podamos y... Sí, de manera más espontánea, para mí eso fue algo renuevo. Como que yo las canciones le doy muchas vueltas, las puedo tener por años, la mitad de una canción hasta que le encuentro la parte que le falta y esas cosas. Pero acá fue medio como una consigna dogmática, casi de, bueno, hoy empezamos, en el ensayo de hoy empezamos un tema y lo terminamos. Y como cae, queda, ¿viste? O sea, más expeditivo, ¿no? ¿Cómo está? Sí, sí, sí, a mí me costó huevo otra también. Manera era, es otra manera. Estaba en el ensayo y, viste, estaba así, empezó a tirar, tiramos cualquiera aparte. Y después me iba en el colectivo a mi casa y se me iban ocurriendo 70.000 cosas, ¿viste? Pero bueno, estaba todo acotado a ese momento. Después vos lo vas procesando, agregás, modificás. Pero, digamos, lo que quedó es lo que salió en ese momento. Que igual, no sé, yo eso creo que lo pude hacer también con Ariel, porque Ariel es un tipo que es así de, bueno, vamos a hacer... ¿Viste? Tenemos un petardo en el orto. Entonces, como que yo le hago... En esa le puedo hacer la segunda sin problema. Yo por las mías, alguna vez sí, bueno, como ejercicio me propuse o empezar una canción en vez de la letra, desde la melodía y ese tipo de cosas, pero no me disciplino tanto después para decir, bueno, hago esto todos los días. Por esto que decís, siempre arrancás con las letras. Porque es el compromiso también, bueno, eso es que es como el compromiso de lo que tenés con el otro. Dijimos que vamos a hacer esto y hacemos esto. Y yo todo el tiempo me voy cambiando los planes. Porque puedo. Como ejercicio. Como ejercicio, sí. Claro, arrancás siempre con las letras y después vas a la melodía. En general, sí, arranco de una estrofa inicial, podemos decir, y a partir de ahí. Así me pasa, tengo un millón de canciones que tengo esa estrofa y nada más. ¿Y qué es lo que buscás? ¿Por qué tardás tanto con eso? ¿Qué soy una rompebola, no. Nada más porque eso. O sea, no hay mucho. Pero estás buscando, no sé, un acorde o una palabra o una idea del párrafo. No voy buscando una idea a priori. Justamente, en realidad, voy dejando que las cosas me lleven y que todo me cierre de alguna manera. No es imposible lo que estás buscando. Por eso no termino muchas canciones, no, como buscando, te digo. Claro. No sé, sí, es que es una cuestión de definir mucho, o sea, tengo un montón de material que no lo termino de definir. Es una falla del sistema. Sí, está con otra. No, digo, yo digo, sí, te cierra todos todo. Tenemos alguna, esa es la mía. Es un bug claro. Que tengo. Perfecto, Flopa, ¿te parece arrancar con el primer tema? Dale, que mientras, es, ¿cómo se llama? Que usted que quiera. Mientras acá por Facebook, creo que es por Facebook, el señor Gustavo Orregoe dice, Flopa, sos divina. Y también dice que te está escuchando desde Martín Coronado. Martín Coronado. Un tema... Un saludo. ¿Qué voy a hacer? No me acuerdo qué hice la última vez. No me gustaría hacer las mismas canciones. No nos acordamos. Hiciste Atajos, El Nudo. Y si me das tiempo la busco, pero... Atajos, El Nudo... Bueno, esas dos no las hago. Esas dos no. Y déjame que te diga cuál fue la otra, que me parece que la tengo acá más cerca de lo que creía. Sí, así es. Así es. Déjame ver si te dejo. Y días y ensueños. Bueno, esas tres no las sabes. Esas tres, no. Si estaban esperando el atajo, el nudo y días y ensueños, no las esperé hoy. Bueno, voy a hacer una que llama La Ocasión. La Ocasión, perfecto. De ver el sol aniquilado, partes de un suspiro cortado, la pesadumbre corre lentamente, con paso de gigante come gente. De los tejados bajan criaturas como estrellas dementes, rodando por las calles hirvientes. Luego de desposar una fortuna caliente se siente la miel que te acuchilla la mente. Thank you. vacío guardado. El trueno, el corazón latiendo fuerte, golpeando las ventanas, se divierte. El brindis de la piedra y la razón vacía la copa de los árboles verdes. El límite de los ojos donde ven en lo ausente y siente la paz que te acaricia la muerte. Flopa Lestani en vivo aquí en Es Como Todo, la ocasión, muy bello el tema Flopa. Este es de la serie de canciones Sin Estribillo. Sin Estribillo. ¿Sabes qué? Me haces acordar algo. Una vez vino Fran Bochatón aquí al programa y no me acuerdo en qué compañía fue y le mostró los demos y le mostró especialmente una canción. Y los de la compañía dijeron, es un gran tema, pero ¿y el estribillo? ¿Y el estribillo? ¿Dónde está? Es la canción que sigue. Claro, ¿verdad? Como que tiene una cosa, como si fuera algo raro, una canción sin estribillo, no sé, wow, un insulto, ¿no? No es tan raro, lo que pasa es que no es muy comercial. Ah, bueno. La una compañía no le cierra mucho. Y Flopa, vamos a hablar de... Vos querías ser diseñadora, ¿no? Yo hice el CBC para diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Y no lo terminé. ¿No lo terminaste? No. ¿Como algunas canciones? Y por matemática, básicamente. Ah, matemática. Y pero en algunas de tus tapas, tus discos, ¿metiste algo de diseño propio? No, las ideas. Como la idea general, pero después los... De Dulce Fuerte Grave y de Emoción Homicida, el arte lo hizo Laura Fernández Sad, que es una amiga mía, que es... artista plástica y que me gusta todo lo que hace, entonces como que también yo como que le tiro, mira, no sé, quiero estar en un colgador de plaza con cabeza para abajo, quiero que sea así como las letritas pegadas de los anónimos de asesino pero pintado, no sé, claro. Y así, viste, claro. Y bueno, así es la etapa de Omisión, esa es la de Emoción Homicida, como que le fui tirando así algunas cosas pero después le di rienda suelta. Libertad para crear. Es que sí, si no es muy difícil. Si te metes mucho en a toquetear lo que hace el otro, ¿para qué lo llamaste al otro? Claro. Buen punto. Y en el tema de la parte solista, a la hora de grabar los temas, ¿no? Ya para que salgan bien y queden prolijitos, ¿fuiste muy hincha con vos misma? Yo soy una hincha pelota, o sea, si fuera por mí no haría nada, miles de tomas, por eso siempre tengo como un lugar teniente, un productor, una mano derecha, un algo que me ordena un poco la historia. Porque si no, si es por mí, no, yo pretendo que todo sea perfecto. ¿Y todo el tiempo estás dando una vuelta más? Y siempre hay una vuelta más que darle, entonces necesito un externo que diga, bueno, buenísimo. Y vos te listo, quedás. Quedó. ¿Te parece? Sí, está buenísimo. Bueno, eso es lo que te digo de confiar en poder laburar con otro en el que bueno, puedas confiar, claro. Porque llega un momento en que yo ya, o sea, cuando estás muy, muy, muy metido en algo, es mi forma de ser también, que yo, hay otro que por ahí les es más fácil desdoblarse, no sé. Yo me encarajino, entonces después no me termina gustando nada y si entonces me busco a alguien que me, no sé, tener ahí un espejo, una referencia, un bueno, ¿y qué te parece? Y si no está bueno, me va a decir, no está bueno, vamos a hacer otro. Bueno, confiar en eso. ¿Y son de épocas de estrés estas cuando estás grabando un disco solista? Por el puesto que acabas de decir. Sí, son épocas... Es un estrés, pero es un estrés lindo también, porque es como que día a día vas avanzando sobre cosas y... Y estás haciendo lo que hace tanto que grabé un disco, igual que ya no me acuerdo cómo era. ¿Y para cuándo el próximo? ¿Cómo era? Y no sé, solista. Por ahí este año. Mirá. Así, mirá cómo se me cayó. ¿Sí? Sin querer, no queríamos sacar una declaración de ese tono. No sé, es que por ahí te miento. Debes tener muchas canciones, ¿no? Preparadas. Tengo un montón, sí. Dando vueltas sin cerrar, pero están. Sí. Te va bueno, ahora tengo que decidir qué canciones, cómo. Y ahora viene el otro, pero ahora viene la peor parte. Y me voy a hacer los dobles, flopa. Hice un quilombo. Doble en vivo, sí. ese es otro gran tema, ¿no? El tema de definir qué canciones quedan y cuáles no. El tamizar, bueno, y por qué si este, por qué no el otro. Yo creo que son cosas de un momento también, porque si yo ahora me tendría que poner a ver la lista de temas de Dulce Fuerte Grave, el tema en italiano lo saco, qué sé yo, no sé, habría cosas que las haría de otra manera, pero... No sé, a mí como el repertorio se también, como le doy vueltas durante tanto tiempo, en algún momento cierra solo, no sé, es como que no sé en qué momento decidí que eran esos, pero no sé, se van agrupando como solitos, ¿viste? Como el imán con las limaduras de hierro. Mm. Y en estas nuevas composiciones que tenés y que por ahí nos sorprendas con un álbum nuevo de Flopa Solista este año, ¿el tenor de las mismas sigue la lógica de tus dos primeros discos solista o va por otro lado la búsqueda? Hay un par de canciones bajón, como siempre, para no perder la costumbre. No, tengo de estas varias que, no sé, entre las que están el nudo, esta que hice recién, que está sin estribillo, que son estrofa. Claro, el nudo fue hace 3-4 años y puede ser del próximo disco. No está grabada el nudo. No está grabada, claro. ¿Puedo decir que me estoy poniendo vieja? No la voy a poder cantar. No, ya. Solo de. Sí, donde se merece un disco, Flopa Solista. Hay muchas canciones. Sí, yo lo sé. Todos me dicen lo mismo. Y bueno. Es que cuanto más me dicen, peor es, me parece. Ah, sí, es más caprichoso. Contraproducente. Claro, no hay que decirle nada. No, Flopa, la verdad, estamos sin miedo si el disco es usted. Ahí está, sí. Ahí lo publica. No sé, yo lo que siempre digo es que igual quédense tranquilos, porque hay tanta música para escuchar que tienen con qué pasar el tiempo. Pero mira, por ahí te quieren escuchar a vos. Sí, pero bueno. Y bueno, dale la chance. Tal cual. Bueno, Flopa, ¿te parece hacer el segundo? Te propongo lo siguiente, en realidad. Un segundo tema. Vamos una tanda, seguimos con el Fernet y la picada atrás. Ah, la picada, bueno, que todavía no has probado. Que no he probado. Pero ahora la vas a probar y después. Es que me tienen hablando acá, me invitaron. ¿Te das cuenta? Me invitaron a comer, pero me tienen hablando, claro. Mientras tanto, mira, a ver. Gustavo Rego pide vino bajo el sol. Vengas conmigo. Marina Resonico dice que sos una grosa. Hay gente que te escucha por el Morón. Para todos ellos que no pidan porque Flopa no lo hace. Estamos hablando. Esa que dijeron no, me parece que no lo había tocado. La que usted quiera, Flopa, usted sabe cómo es. Libertad. Sí. Bueno, te voy a tocar otra inédita. Bien, con los que nos gustan los inéditos a nosotros. ¿Cómo se llama? Mi propia marca. Mi propia marca. Que te pido, hablemos de asuntos sabidos. Porque no tengo más lugar donde guardar acertijos. Puede venirse el mundo abajo. Conmigo, que yo superaré mi propia marca, haceme un lugar en conmigo, porque no tengo más lugar donde guardar acertijos. Puede venirse el mundo abajo, puede cambiar de pronto el eje de la tierra. Vos y yo estamos fuera de alcance si seguimos queriéndonos de esta manera. Puede venirse el mundo abajo, puede cambiar de pronto el eje de la tierra. Vos y yo estamos fuera de alcance si seguimos queriéndonos de esta manera. Si seguimos queriéndonos de esta manera. Thank you. es como todo. Toda gente que se endroga con música. Cegarme y llegar a dormirse tiempo. Es bueno, es mágico, es fácil llegar a ver lo que no hace falta mirar. De la noche, segundo bloque del plan canje de Es Como Todo. Hoy, como lo están escuchando con la señorita Flopa Lestani. Flopa, ¿qué tal la picada? Sí, buenas noches. Bien, muy bien. Ahora sí, empezamos todo otra vez. Estamos escuchando, son momentos, un tema de emoción homicida. Con banda, y precisamente fue, te estaba preguntando, ¿cuándo vuelve Flopa en banda? No sé. En banda eléctrica. No sé. Vos me preguntás cosas que no sabés. No sé. Entonces te tengo que contestar. No sé. Sí. Claro, no, pero estamos hablando, por supuesto, de que las bandas requieren otros tiempos, otros horarios, con lo cual solista uno es uno. Y se las arregla con uno, vendría a ser. Sí, cualquiera diría, esta no tiene ganas de laburar, ¿no? Bueno, no. Más o menos. Y más o menos. Vos sabés que, Flopa, hay mucha gente que te está saludando. Ay, qué horror. Sí, no. ¿Y cómo te llevas con ese tema de la gente que te reconoce? Mirá, la gente, la popularidad. Como, la gente con G mayúscula, no me la banco. No, claro. Después, las personas en particular me caen bastante bien, muchas. Pero la gente, el gentilicio, la gente es una mierda. Total. ¿Quién es la gente? En general, la humanidad, digamos. Claro. Está todo mal. Muchas personas en particular me caen muy bien. En particular. Y esto, ¿verdad? Hace poco la crucé, ¿no? Obviamente no te dije nada, te crucé cerca de casa, Charcas y Gallo. Sí. Justo en una esquina, sí. Y dije, no la voy a molestar, no. Flopa iba mirando para abajo, mirando la baldosa y no nos cruzamos, fue yo en la otra vereda, no, dije, no venías de frente, si te veo de frente por ahí, no, porque crucé. Digo, por ahí me quedo mirando una cuadra, digo, este me parece que lo conozco. Digo, Flopa, me dije, no la vamos a molestar, porque por ahí estabas con pensamientos y cosas que... ¿Viste cuando sacan uno de un pensamiento del estar y en la calle? Y la calle, la caminata da para los pensamientos. Yo laburo mucho, muchas canciones se me ocurren, caminando. ¿Mm? Sí. Es un ámbito caminar donde te pones creativa. Es que el caminar, no sé cómo decirte, ayuda al fluir del de los pensamientos, no sé. La sangre, quizás, y esas cosas. Algo fluye. Algo fluye. No, claro, además sí. En la calle por ahí es un gran momento de buscar historias, quizás para letras, cosas que suceden en la calle. Adquirís cierto ritmo con la caminata también, que te da como una... Pero sos observadora, por ejemplo, vas caminando y sos de mirar a otra gente, a ver que te todo, llegue algo. De todo. No solo la baldosa, recién contabas, mirabas la baldosa. No, no, la gente, las cosas. Ah, la gente, apareció la gente al final. Apareció la gente. Las máquinas, sí, sí. No soy curiosa en general. Eso es bueno, creo. Sí, sí. No soy yo quien no para sé para qué sirve, bueno, no sé para qué sirve, pero sí. No, pero viste, por ahí llevar historias, historias que por ahí ves en la calle, ves una situación, por ahí la flashás, después por supuesto la ficcionalizás, pero todo nació a partir de ahí, o quizás son más autorreferencial en tus letras, más que nada. A ver, sí, hay un punto autorreferencial porque todo pasa por mí, aunque sea algo externo, ¿no? Es como cada uno lo filtra y lo tenés una visión, aunque no quieras, de las cosas. No soy autorreferencial en el sentido de, me pasa esto, mi novio me dejó. Sí. No. Y muchas cosas. Por ahí queda como autorreferencial porque suelo escribir desde el yo. En primera persona, claro. Pero no porque sea yo. Claro, por ahí después pasó otro y bueno. Es algo, no sé. Igual también eso es relativo, porque la autorreferencialidad es como, digamos, ¿a quién le pasa algo que le pasa exclusivamente a ese alguien? A todos nos pasan las mismas cosas, en distintos momentos, con distintos matices, pero digamos, no hay una temática que diga, no, esto me pasa solo a mí, no le pasa. Nadie nunca se enamoró, nadie nunca tuvo un desplante, nadie... No sé igual bien de qué cosas me hago. Últimamente estoy medio peleada con las palabras. ¿Peleada con las palabras? Sí, si puede ahondar en eso, por favor. Me cuesta como que todas las palabras dicen algo, pero quieren decir más cosas. Y a veces todas esas cosas tampoco dicen nada. Entonces, como que estoy en crisis. Una pelea semántica vendría a ser. Sí, sí. ¿No? Sos súper reflexiva, ¿no? Te imagino. Demasiado para mi gusto, pero ya no voy a cambiar de esta altura. ¿Te analizás algo o no? ¿Vos misma con tus amigos? Digo, vas al psicólogo. Voy al psicólogo. Mira. Sí, le dejo la cabeza así. Claro. Sí, por ahí pienso demasiado de las cosas. Hay cosas que no necesitan tanta reflexión. Pero bueno, acá estamos. Y hablando de esto, de los pensamientos que por ahí tenés en la calle caminando, ¿te pasa por ahí que te saludan, grande flopa o...? Sí, sí. Y hago así, yo... Así te llevas con el pulgar para arriba, Sí, qué sé yo. No te molesta para nada, al contrario. No, ¿cómo me va a molestar? Es raro a veces, te encuentras en situaciones... No sé, una vez estaba bajando, aprieto el timbre en el colectivo y se me para una chica al lado. Y me miraba, ¿te puedo saludar? Ya me estás saludando. Y a media cuadra de mi casa. Claro, soy vecina antes que otra cosa. No, yo, a ver, con eso soy... O sea, la gente en general me pasa una mierda, pero digamos, la gente que me viene a ver y que me demuestra su afecto y que me dice, che, qué bueno, y qué sé yo, a mí me cae bien, obvio. Yo igual quiero avisarles que no lo hago para caerles bien. Nada de lo que hago, pero hay gente que le caigo bien. Bueno, esa gente me cae bien a mí también. ¿Y por qué haces lo que haces? Digo. Porque algo hay que hacer. Exteriorizarlo. Pero... de comunicar a la gente. ¿Tenés un porqué propio? Digo, yo hago música porque... No sé por qué. No, nunca me lo pregunté así. Bueno. Ahora me creaste bueno, un conflicto. Bueno, lo dejamos acá, flopa. Ahora me creaste un conflicto. No. Ese es el porqué. ¿Para qué sería en todo caso? ¿Por qué? No tengo idea. ¿Y para qué? ¿Para qué tampoco? No sé, ahora... A mí me empezó a pasar esto también. Yo era bastante más productiva cuando no salía de mi cuarto. ¿Por qué? Porque era como que tenía en claro que lo que hacía, lo hacía para mí y nada más. Y cuando empezás a cotejar que hay un mundo exterior que te escucha y que está esperando tus canciones y qué sé yo, y eso te genera una responsabilidad que yo no sé si estoy dispuesta a aceptar del todo, ¿sabes? Ahora que ya que hablábamos de análisis. Ya que estamos. Me analizo acá en el aire. Entonces ya me pasa un poco también eso. No me da lo mismo decir cualquier cosa. Porque hay alguien que te está escuchando. Entonces no es ya la soledad de tu cuarto. Que es contraproducente porque pongo mucho filtro a todo eso. Y bueno, lo que pasa por ahí son cosas que ya me superan, digamos. Cualquier cosa que pasó todas esas barreras es algo que realmente me supera. Y bueno, yo me considero un medium en ese caso. Y el resto no. Soy la censora de mis propias creaciones. Pero yo creo que me lo deben agradecer, porque si yo hubiera empezado a cantar como cantaba a los 18, a los 20, no estaría acá hoy sentada. Porque no hubiera... No hubiera tenido una carrera ni nada por el estilo. Le pones pasión, le pones cabeza, le pones mucho trabajo, por todo lo que contás, digo. Desde ahí también uno te agradece. Te escucha y dice, bueno, la mujer laburó, aunque vos digas, no tengo nada de laburo. No, se nota que le pones mucho a lo que hace. A ver, es como, es parte de mí, digamos. Yo después, más allá de que si toco para la gente, si grabo un disco o lo que haga para de mi mundo para afuera, digamos, es otro tema. Pero yo es como que no puedo dejar de hacer esto que hago. Es como... No sé, nunca me lo planteé así, pero... Bien, y no lo dejes, Flopa. No, y además, es, por lo que estás lo diciendo... Lo necesito, no sé, es como una necesidad. Como, lo que estás contando por ahí, es si, no sé, decís abandonar la música, ponele, ¿no? De sacar disco y presentarte en vivo, las canciones vas a seguir haciendo igual. Por más que estas después no vean la luz, ni te vean en vivo tocadas. Obvio, a ver, a mí lo que me pasa todo el tiempo es, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué...? Y bueno, y yo me pongo a contar, y la verdad que hay gente que saca disco todos los años y está, viste, todo el tiempo tenés algo que presentar. Y a mí cuando me invitan a un programa de radio, y mirá que no tengo nada que vender, nada que presentar, nada que... No sé, qué sé yo, yo vivo la vida, hago canciones, cada tanto grabo un disco. Y es lo que tengo, chicos, si les gusta bien, y si sí, no, sí, vayan a otro quiojo. La segunda vez que te invitamos, o sea, a nosotros nos gusta que seas así. No, no, pero genera esa cosa de, viste, no, y bueno, que tenés que estar haciendo todo el tiempo y... Bueno, pero canciones estás haciendo, siempre estás haciendo canciones. Siempre estoy, no, sí, eso. Bueno, por ahí tengo estas canciones que no las termino nunca, y yo las hago las canciones, pero vos no las escuchás, ¿entendés? Entonces, ahí también me genera esa cosa, y ¿para qué mierda sirve una canción si nadie la escucha? ¿No? Para vos quizás, para después que sacas otras y que si la... Ya, igual escuchar. Ahora estoy llegando al punto en que como tengo la canasta toda llena, si no vacío, no me empiezan a salir los nuevos. Eso cada unos años me pasa. Así que por eso te digo que probablemente este año vacíe la canasta. Y empezar a llenarla de nuevo. Flopa. Acá hablando de la gente que te escucha, desde Catriel Río Negro. El señor Gerardo González te manda un abrazo. Dice que la maravilla de internet, chicos. Sí. Saludos. Y además, el último disco que hiciste con Minimal lo sacaron por internet, ¿no? Además, fue todo una especie de ideame, no sé, no me acuerdo. La vaquita. Sí, no utilizamos plataformas externas, digamos. Lo hicimos por nuestra cuenta, pero la idea era como eso, digamos. Sí. Se nos fueron las manos un poco, en realidad, porque como lo hacíamos nosotros por nuestros propios medios, lo tuvimos que restringir como a la gente de Capital Federal para poder hacer efectivo el tema de que venga, traigan la plata y nosotros dar un show a cambio. Claro. ¿Ustedes mismos lo recibían? Hola, ¿qué tal? Todo, hola, en la puerta, estamos con una chiquita. Venías con tus 100 pesos, con el traje, gracias. Saludo, medalla, beso, foto, todo. Sí. Complete. No, ese día, la verdad, el día que hicimos la vaquita fue espectacular. Como que, a ver, no sé, cuando yo toco en lugares chicos, todo el tiempo tengo contacto con la gente que me viene a ver, no es que estoy en un escenario inalcanzable, un camarín donde no se ve nada. Pero ese día fue especial, porque es como que la gente venía con unas ganas, era como... Fue intenso. No sé, con ganas, sí, eso, viste, como con ganas de participar de algo. Y era un sótano todo acalorado... No era la mejor de las situaciones tampoco. Sí, por lo que pudimos, pero explotó de onda. La gente, la verdad, es... Yo estuve ahí y además... Hacía calor, ¿verdad? Hacía mucho calor, sí. Y recuerdo que ni bien llegamos estaba sonando Neil Young. Hardest ahí al comienzo. Y también era muy, muy interesante porque íbamos a escuchar canciones que todavía no habíamos escuchado también. Sacamos como un EP, digamos, que eso fue lo que levantamos en internet primero, con cuatro temas. ¿Cuatro? Que fueron los que grabamos primero y después seguimos grabando y a esos cuatro le sumamos otros 8 temas más. Y es que un poco la idea era esa, era como tener la muestra para decir, bueno, vamos a hacer un disco con canciones como esta. ¿Te interesa? Bueno, pues puedes financiar de antemano. Y en 2 meses, no sé, creo que pasaron 2 meses desde la fecha esa hasta que tuvimos el disco en la mano y lo empezamos a entregar. La verdad fue una experiencia, estuvo buenísimo. Perfecto. Flopa, ¿te parece hacer el tercer y penúltimo tema de la noche? ¿No? ¿Cómo no? El segundo de este bloque del plan canje y vamos a ver con qué... ¿Con qué tema Flopa quiere seguir? Un clásico de ayer y de siempre. Un clásico de ayer y de siempre. Los fans están que poniendo todo volumen el radiotransmisor, donde quieran que estén. ¿Y se llama? Abandona. Abandona. Tercer tema de Flopa Lestani aquí en Es Como Todo, un disco de Emoción Homicida, perdón, si mal no recuerdo, ¿no? El tema de Emoción Homicida, sí señor. Perfecto. Sí, algo me está diciendo mi esposa, Pablo, espere que, a ver. Dice, mire, Carola Lole Fórmica dice, canta re lindo. Menos mal. Y Flopa, hablando de recién veníamos hablando del público, de la gente. Ahora en vivo, ¿te ha tocado? ¿Con mayúscula o con minúscula? No, con minúscula, la gente. Minúscula todo bien. Pero guarda que quizás a partir de la pregunta puede ser con gente, gente con G mayúscula. ¿Pero te ha tocado público difícil alguna vez en tu carrera? ¿Qué? ¿Definición de público difícil? Un público que no termina de prender, ¿viste? Que aplaude frío. Que se no, me ha pasado muchas veces que la gente se queda muy, muy, muy callada al punto de decir que por ahí a veces tenés una luz de frente que no te permite ver. Que tenés enfrente, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Y están todos muy callados con la muerte. Y decís, bueno, están vivos. Todo mal, ¿viste? Y terminás el tema y aplauden, aplauden. Es que es de respetuosos. Yo después con el tiempo entendí que no eran malos. Que no es que se están quedando dormidos, que es un embole. Y es raro a veces eso, el silencio total. Pero me puedo mofar igual de eso. No sería mofar la palabra, sería como hacer alarde. Alarde, la gente claro. Se calla para escucharme, eso me gusta. ¿Te gusta? Me gusta tener presencia. ¿Te gusta más que por ahí un público más y público difícil siempre es algún borracho que toca llena de papo? Y esas lugar cosas. Equivocado, lugar equivocado. Pero claro. En general No, no, público. No sé, más difícil por ahí cuando estás en un bar charlador, digamos, eso. Claro, el público bullicioso por ahí, que viste sí, que. Sí, sí, o sea, no, nunca me pasó de, ya te digo, salvo algún borracho que no era nada particular conmigo, sino que es la borrachera que tienen que hace que. Que quería escuchar a Papo. Que quieren que te toques un tema de Papo. Después puede decir Guerrieri tranquilamente. No, eso. Cualquier sábado que lo encuentres. Después, el público difícil es el indiferente por ahí, el que estás en un bar y están todo el mundo charlando, pero en general no. No, pasa ahí, cuando pasa. Tenés ciertas. Trato de que no. Ciertas astucias del oficio, viste, para levantar ahí el público a la hora del vivo. Astucias. ¿Cómo tocar el tema de Papo? ¿Cómo tocar el tema de Papo? No. No, bueno, he hecho cosas, sí. Mejor no me quiero acordar. Ah, sí, otra. No, astucias del vivo. No, por ahí eso de cuando estás en un lugar. Oficio del vivo. Que es muy, muy, muy bullicioso, empezás a tocar cada vez más chiquitito. En vez de tocar cada vez más fuerte, claro, o sea, porque vos cantás más fuerte y la gente igual te sigue sobrepasando. En cambio, cuando vos empezás a ser muy, muy chiquito, quedan todos muy en evidencia. Entre ellos empiezan a hacer shh. Ahí está. A ver, te quiero llevar a un lugar más cómodo y un lugar donde vos te sientas local o siempre bien acogida, sin que suene mal. En mi casa. Además de tu casa, digo, para tocar, ¿no? Para este público. Ay, ¿tenés un lugar? No sé, por ahí, una ciudad, un pueblo, un bar, una plaza, algo, un lugar. Bueno, que... sí, hubo bares, qué sé yo, los que toqué mucho y estaban en el bar Ultra, tocábamos un montón y éramos como... En el último, en el Microcentro, sí, lindo lugar. La Luna, en su época fue La Luna también. La Luna, y los ese... Los 90. Y ese no lo tengo, yo en los 90 no estaba aquí. La Luna era un bar rockero, Cabrera y Medrano quedaba... Mira, la vuelta de mi casa. La vuelta de su casa. Yo tampoco estaba acá. Y yo iba todos los fines de semana, ya no me importaba ni quién tocaba ni nada, porque tenía un patio alucinante, entonces era ir, pasar y entrar al patio. Y eso era como el un lugar. Mi casa. Y después no, en general, no, casi todos los lugares me gustan. Sobre todo los que tienen un camarín donde se puede fumar. Esos lugares modernos donde ahí te ponen un camarín que no se puede fumar. Pero, ¿te parece? ¿A vos te parece? Somos artistas, la puta que... Queremos fumar, somos artistas, queremos fumar. Y el Peter seguramente va a ir con la... Aprovechando ya esto del vivo, el camarín, la previa. ¿Cómo le gusta a Flopa encarar los shows? ¿Cómo le gusta a Flopa encarar los shows? La previa. ¿Tenés algún ritual? ¿Tenés... calentás la garganta? Ya sea cantando a capela o algunas... covers que quieras, canciones que vas a tocar. Te tomás un vasito de vino. Un vasito de cerveza. Te fumás un atado de pucho. Me tomo un vasito de whisky, ese es mi calentamiento. ¿De whisky? Sí, que dicen que hace re mal a las cuerdas vocales, pero... Flopa lo desmiente, en vivo. Mirá, mi experiencia personal es que por ahí las cuerdas vocales me las hace mierda, pero es una especie de lubricante. ¿Cómo decirlo? Bien. Si a vos te sirve. Yo siento todo calentito. O sea, es como empezar así, ya... Claro. No, rituales no. No soy cabulera tampoco. Nada de cuernitos, ni de talco, ni de nada. No. ¿Una arenga cuando tocas en banda o algo? Vamos, Algo así. Burra, burra. Tóquense una de Papo, nada. No, sí. Bastante normalita, eso, no sé. No tengo muchos fetiches. Eso es bueno. Otra vez diciendo lo bueno y lo malo. ¿Quiere que me vaya? No, Guerrieri, quédese, por favor. ¿Sos el categórico vos? No, generalmente no, pero claro. Parece que hoy viene categórico. Sí, no es realmente el categórico. Puedo dar fe que comparto hace 3 años con él, martes a martes, el programa, claro. Bueno, Flopa, nada, muchísimas gracias por haber. No, gracias por la enorme. Invitación, por los salamines. No por los salamines. Gracias por lo que nos toca. Antes que nada, antes de. Por supuesto, la señorita Flopa se va a ir con un tema, si le parece, en realidad. Pero, yo lo estoy dando por sentado, pero no sé, por ahí no quiero. Seguí hablando mientras pienso. ¿Dónde? Perfecto. Este no, falta un poco, pero ya vamos a ir diciendo que el sábado 25 de abril. Flopa Lestani va a estar presente en el Quetzal a las 21:30 horas, puntual o impuntual, ¿cómo son esos los shows acústicos? 21:30 arrancará, 22, pasadita las 22. Sí. 22:15 cerramos, no, pero bueno, vayan al 21:30 a tomar algo y a comer pizzas y demás. En el Quetzal, esto queda en Guatemala, 4516, aquí en Palermo, Capital Federal. Flopa, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias por coparte. Y bueno, ¿te parece? ¿Pensaste el último tema? No, me colgué. ¿Cuándo te vas a presentar en Córdoba? Dicen acá por Twitter. Daniel López. ¿Sabe cuándo se va a presentar por Córdoba? No. No. Así que Daniel López, ponete las pilas. Convencé a... Si tiene alguna propuesta. Claro. Bueno, ¿pensó o no pensó? No, ¿qué quieren escuchar? Y yo estaba pensando, no sé si quiere. Yo estaba pensando una. ¿Debajo del álbum blanco? Bueno. Así que bueno, siendo las 11, casi 25 de la noche, se despide la señorita Flopa Lestani. Un placer tenerla aquí en el programa, Flopa. Muchas gracias, Flopa. Con un clásico de aquel disco Flopa Mansa, Minimal, debajo del álbum blanco. Ni gracias.

¡Qué rápido hay que hacerlo! Exacto, porque vamos de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Un programa hoy bastante ajetreado, bastante... Movidito, cantaba alguien. Quería preguntarle a Nicolás sobre si es cierto que Damas Gratis había tocado, pero parece que es cierto que Damas Gratis tocó en Cemento. Mira, Blues de la Artillería era el acento del barrio, te sale mal. Me lo confundí de Blues. No, tampoco, Blues de la Artillería. Tampoco. ¿Cómo no? El acento del barrio, te sale mal, es Blues de la Artillería. Fusilado por la Cruz Roja, señor. Ah... Sigo reprobado. Vuelvan diciendo. La puta madre. Agenda cultural. Agenda cultural. Salvala, Agustina, salvala. Para este fin favor. De semana que para nosotros empieza. ¿Cuándo? Mañana. Ya mañana, miércoles 1 de abril, comienza el mes. Y comienza con todo porque el Undertones. Ahí va. Celebra su séptimo aniversario con un festejo. Hasta la madrugada, yo más que madrugada diría mañana, porque va a estar hasta las 7 de la mañana. Toda la noche hasta que salga el sol. Fumando. No, tocando una banda de rock and roll, señor. Bien, bien, bien. ¿Cómo y pueden estar así desde la noche hasta la mañana porque van a tener dos pistas y bandas sucediéndose desde las 10 de la noche, como dije, hasta las 7 de la mañana. Déjame pensar, son 22, 3 y 7, 10 horas. Una barbaridad. Este Undertones tendrá el lujo de contar, entre otros, con las presentaciones de Francisca y los Exploradores, que van a estar en vivo a las 23. I like it. Y Les Mentets, que van a estar en vivo a las 23:30. Les Mentets. Así es, Les Mentets con doble T. Y bueno, y van a ver. Es francés. Es diferente. Les Mentets. Les Mentets. Opa. ¿Es así? Y él se llama Titi. Les Mentets. Señor, fui a Cui 3 meses. Sí, es verdad. Yo iba a italiano y te iba a francés, me acuerdo. Fui a Cui. Así que bueno, ellos más una gran cantidad de DJs van a estar presentándose este miércoles. Es verdad. 1 de abril. Esto es en Niceto Club, Niceto Vea 5510. La entrada general está a 120 pesos, pero hay posibilidades de conseguirla con un descuento. Hasta la 1 a 80 pesos y hasta las 2 de la mañana a 100. Enviando su nombre a la lista... listasundertones@gmail.com. Buenísimo. Pero atentos porque este miércoles también se viene otra segunda edición, en este caso del Undertones de Fecha Bandón. Bandón. No, esta es Fecha Bandón. Ah, y van Bandón. A estar no es Bandón, como una Bandón, banda, una gran banda. Gran banda. Y grandes bandas van a estar porque va a estar la banda Huevo. Huevo. I like, también es diablura, y, sí, me gusta. La banda Zambara, que si también. No la conocen, la recomiendo mucho, es una muy linda banda, podríamos invitarlos. Lo estoy sugiriendo acá como... ¿Cómo no? Zambara, Tete Anatala. El equipo de producción se pondrá ya mismo a escuchar lo que es Zambara y arreglar alguna cita para los próximos martes, ¿no? Pero como si todo esto fuera poco, Huevo y Zambara, también va a haber un bandón sorpresa. Opa. Que... según dicen los organizadores de la Quiero pistas, Bandón, quiero pistas. No, dice va a ser anunciado próximamente. Hipo. Bueno. Así que bueno, gran plan de bandas para este miércoles 1 de abril, preferiado largo a partir de la medianoche en Lithium. Hipólito Yrigoyen, 3545, esto es Lanús, así que, bueno. Lithium como el gran tema de Nirvana, Lithium, el de... Creo que... El de Nevermind. Así es. Así es, bueno, nos salteamos el día jueves y pasamos al día viernes 3 y seguimos con las ediciones nomás, porque en este caso edíteme. La número 15 del Acústico Nómada, en este caso con música de Natalia Sabater, Gastón Masencio. Gaby Balcarce. Esto es en la ciudad de La Plata, desde las 22 horas con entrada a La Gorra. Y la dirección la consiguen por mensaje privado buscando en Facebook numeral 15 Acústico Nómada. Lo buscan. Hashtag. Sí. No, en numeral. Facebook me parece que. Lo buscamos. Es numeral. Sí, Facebook numeral. 15 Acústico Nómada y ahí. Si no entendió nada, revise la agenda cultural durante la semana. La vamos a estar subiendo. El jueves saldrá. ¿Sabe qué? Igual quedaba en La Plata, era lejos. Pero hay mucha gente de La Plata que nos escucha. Hoy nos escucharon desde todos los puntos del país con Flopa, así que, ¿por qué no? Por Flopa. Why not? Capaz que les caímos bien y nos siguen escuchando. Ojalá. Esperemos que después del comentario de Peter nos sigan escuchando. Claro que sí. Pero bueno, también para los que están acá en Buenos Aires. Como yo, y sigue siendo ustedes. Viernes, lo que es casi sinónimo de qué, viernes en Buenos Aires. Viernes de... Joda. Fiesta Invasión. En este caso van a estar presentándose Viva Elástico. Los conozco. Tal cual. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Esto es a la medianoche. Y entran los chicos y las chicas gratis mandando mail a www.rrrdiscos@gmail.com. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pasamos al sábado 4 porque nuestra invitada del día de hoy, Flopa, va a estar presentándose el Encuentro Nacional de la Palabra. Esto es en Tecnópolis. En el Salón del Café Literario, a las 20 horas, va a haber un ciclo de lectura más música. Las lecturas van a estar a cargo de Ivana Romero y Santiago Lach. Y la música, bueno, a cargo de Flopa Alestani. Así es, qué linda Flopa hoy. Debajo del álbum blanco me mató. Me agarró desprevenido, inclusive. Casi como que no lo hubiese pedido. Me agarró y digo, wow, ¿qué tocó? Seguimos este sábado 4 de abril, a las 20:30 horas. Van a estar presentándose dos grandes bandas. A mí me gustan mucho. Bestia Bebé y Hojas Secas. Lo quiero mucho a esa banda. La quiero mucho a esa banda. Hoy escuché ese tema. Y es un hit. Sí, podría ponerlo algún día, ¿no? Lo quiero es mucho a ese hit. Muchacho. Siempre tenemos que hablar, abrir un día con ese, exactamente, con ese tema. Exactamente. Sí. Anótelo, producción también. Sí, producción. Nos encanta. Ay. Bueno, Bestia Bebé y de Hojas Secas este sábado 4 de abril a las 20:30 horas en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Este sábado 4 también, Kawasaki Band presenta The Champion. La banda conformada por, atención, a ver, atenti, atenti. Fernando Kawasaki en guitarra eléctrica. Un gran guitarrista. Fernando Samalea en batería. Gran baterista. Bandoneonista también. Matías Mango en teclados. Gran tecladista. Menes Abasta del Cine en teclados, electrones y voz. Marina Fajes en voz. Miren, usted, wow. Marina. Y ¿qué acompañándola voces? También a la voz, Maxi Truso. Ellos estarán presentando este sábado a las 23 en la Usina del Arte, Agustín Cafarena, esquina Pedro de Mendoza. Por suerte cantan ellos y no usted. Exacto. Así que sí. Pero no di el 100%, di el 10, nada. Una formación que se las trae. Hace tres horas que estamos hablando de Rieri. La voz ya se va para cualquier lado. No se justifique, por favor. Y bueno, ¿y tenemos plan para domingo? También. Sí, hay plan para domingo. Feriado de Pascua, hay que decir. Feriado de Pascua. Para todo aquel que no se enteró. Y para todo aquel que no es religioso, es un feriado largo. Y el que no es religioso, pero quiere tomar huevos. Es... También los come. Vale. Los come. Vale, es como... pero no huevo de chocolate. ¿Cómo que no? No. ¿De qué habla? Huevo duro. Pasado por agua, pollé. A mí está. Para el que no es religioso es un gran fin de semana gastronómico, porque uno come asado. No come, puede mucho, comer y carne, además hay huevo señor. Pascua, pero dije, para el que no es religioso, como es mi caso. Aguante. Usted va a ir al infierno, señor, lo sabe. En el infierno hay rock. No, sí. No. Highway to Hell. No sé. Después de componer ese tema, dicen que estuvieron dos horas en la iglesia confesándose. Así que guarda. El infierno está encantador. No se quiere redimir ahora. Pasé el nivel del redondito. No, un título. Maldita tío, nada más. Sea. Pero bueno, volvamos al domingo, que igual todavía falta. Pero María Esquiaga y Darío Halfin se presentan en formato dúo en la Usina del Arte. Este domingo 5 de abril a las 18 horas en la sala de cámara. La entrada es gratuita. Perfecto. Por orden de llegada. Se pone sentando, ves un... O sea, gratis 1, gratis 2, gratis 3, gratis 4. Llega temprano y tiene... Usted no, porque siempre llega tarde a todos lados. No, yo sería el gratis, no sé, 180. Así que, bueno... Completísima agenda, terminado. Como todos los martes, señorita Agustina Prato. Pueden chequearla durante la semana en... nuestro Facebook y nuestro Twitter. Así es, ya son 12 pasadas. Vamos a despedirnos rápidamente porque Frosita se queda a dormir. Frosita, sus deseos de Pascuas, ¿cuáles son? ¿Tiene deseos de Pascuas? Dormir. José siempre tiene la misma. Está cansada siempre, Frosita. Vive cansada. Y eso que es jovencita, ¿eh? Tiene toda una vida por delante. Exacto. Como para estar cansada. ¿Deseo de Pascuas, Plato? Que salgamos al sol. Bien, ahí me gustó esa referencia a Fito Páez. Bien. Bueno, Eugenia Mastri Blin Blin, deseo de Pascuas. Que este sábado a las 21 horas vayan a ver El Pájaro de Fuego, que actúa una de mis mejores amigas, Felicia, en el Teatro del Método Kairos, el sábado 4530. Roberto Arce, está buenísimo. Vayan a verla. Yo la vi a ver la temporada pasada y me encantó. En el Método Kairos, este domingo. ¿No? Sábado. Sábado a las 21 horas. Me pasa eso, voy los domingos y ir el sábado. Exacto. Terrible. ¿Has juntado a la agenda cultural esta semana? Así es. ¿Esos son deseos pascualines? Sí, que le vaya bien a mi mamá. Bien, me gusta. Mi deseo es felicidad para todos. Mi deseo es felices Pascuas y sin que lleguen los huevos, que no se retrasen por ningún inconveniente de transportes, en paro ni nada. Que los huevos lleguen donde tienen que llegar. Por supuesto, siempre veanle el lado positivo a la vida, a los palos, a los fallos jurídicos, a todo. Hay que, lamentablemente, verle el visto bueno. Y traigan bananas. También, vean el gusto bueno de las bananas. Y para el martes que viene. Para el martes que viene, todo aquel que le guste, a ver, ¿cómo decirlo? Hay una banda emblemática de los 80. ¡Dígalo! Con hits como Ella Vendrá, después los 90s, con hits como Estaré, Big Bandera. Próximo martes, 21 horas, FM Boedo 88.1. Es como todo, una explosión musical. Para mí otra vez, chao.